comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Saludos, bienvenidos al Café Mañanero. Comenzamos nuestro programa correspondiente al lunes 18 de julio. Así avanza el verano. Precisamente arrancamos en la actualidad con una temperatura de 28 grados centígrados. Para hoy alcanzaremos 32 en la costa mediterránea, a la altura de la Comunidad Valenciana. Precisamente es noticia en el día de hoy la ola de calor que azota la región. Varios incendios y también hasta incluso personas fallecidas nos deja esta ola de calor. En otras noticias, destacamos que más de 15.000 migrantes han llegado a España por vía irregular en lo que va de 2022. Noticia que estaremos ampliando en el transcurso de nuestro programa. También decirles que más de 300.000 firmas han pedido la regularización extraordinaria de al menos 500.000 migrantes en situación irregular en España. En otras noticias del día también destacamos del ámbito internacional destacamos otras noticias, especialmente el continente americano. Hemos tenido un arranque del Café Mañanero con dificultades a la hora de conectarnos, pero aquí estamos dispuestos, como de costumbre, a compartir lo más importante de la actualidad y el entretenimiento.

pido que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. A Dios le pido. Con la luz de tu mirada yo a Dios le pido. Que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido. Que te quedes a mi lado y que más nunca te me vaya mi vida. A Dios le pido. Que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido. Un segundo más de vida para darte, y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte, y a tu lado para siempre yo quedarme. Este corazón, todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón. Todos los días a Dios le pido. Que si me muero sea de amor, y si me enamoro. Saludos, comenzamos hoy el Café Mañanero con música de Juanes, porque realizó un concierto espectacular en el Estadio Ciudad de Valencia. Una vez más se sobró el cantante colombiano. Estamos arrancando de esta forma nuestro programa correspondiente a este lunes 18 de julio, con mucha actualidad, en medio de una ola de calor que está afectando a todo el territorio español, con temperaturas que alcanzan los 44 grados en algunos puntos de la geografía nacional, y también con algunos incendios, motivo de preocupación. A esta hora decirles que contamos con 28 grados centígrados en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio. Es una temperatura que a esta hora se repite en toda la cuenca mediterránea. Y vamos inmediatamente con los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1,08, es decir, continúa la paridad entre el dólar y el euro. El petróleo lo alcanzamos en $100.47. El IBEX 35 cerró la jornada en 7,945 puntos. Y atención a algunos titulares que nos dejan los mercados. Los créditos ICO deben contar con Hacienda para que puedan ser reestructurados. Esto en lo que tiene que ver con el apartado nacional. Siguiendo con otros temas, también destacamos que la economía china se contrae un 2,6% trimestral y agrava los temores sobre el crecimiento mundial. En materia de inmigración, más de 15.000 migrantes han llegado a España por vía irregular en lo que va de este año. Y por otra parte, más de 300.000 firmas han pedido la regularización extraordinaria de más de 500.000 migrantes en situación irregular. Es el repaso de la actualidad en el Café Mañanero. También del apartado latinoamericano, destacamos la detención en México de el capo Rafael Caro Quintero, que entre otras cosas ha sido solicitado en extradición por parte de los Estados Unidos. En deportes, Philippe Gilles se ha hecho con la etapa 15 del Tour de Francia. Al frente de la general se mantiene Jonas Vingegaard, y el mejor latinoamericano sigue siendo Nairo Quintana en la sexta posición. Hoy se celebra a nivel mundial el Día de Nelson Mandela. Y qué bueno rescatar una de sus frases célebres que encontramos. Atención a esta frase, muy importante para tenerla en cuenta en el día a día. Ser libre no es solamente desamarrarse las propias cadenas, sino vivir en una forma que respete y mejore la libertad de los demás. Otra de las frases para tener en cuenta en este día de Nelson Mandela, y bueno, ¿por qué no? Durante todo el año. La educación es el gran motor de desarrollo personal. Es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y si quieren otra, luchar contra la pobreza no es un asunto de caridad, sino de justicia. Feliz Día Internacional de Nelson Mandela. Un hombre que nos enseñó lo que es en la práctica la reconciliación, la lucha. Feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. Así empezamos el Café Mañanero desde Latinos. RTV en Valencia, 107.9, igualmente en Castellón. En Benidorm, Latinos FM, 96.7. En Alicante, 93.7. En Elche, 88.8. Para el mundo entero, donde quiera que te encuentres, latinosfm.es. Ahí está nuestra página web. Debo decirle que también estamos en iTunes. Y luego también, por supuesto, en redes sociales compartimos los contenidos más importantes, como las entrevistas. ¡Bienvenidos! El Café Mañanero. Disfrútalo. El Café Mañanero es actualidad, entretenimiento, y vamos inmediatamente con nuestro monólogo de actualidad. El monólogo de actualidad hoy en el Café Mañanero tiene que ver con una noticia que nos llega de la política en los Estados Unidos. La inflación, la pandemia y la falta de contundencia a la hora de tocar temas como el aborto han dado el estoque final a una luna de miel entre el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y parte del electorado demócrata. Todo esto a meses de las elecciones de medio mandato, donde los progresistas se juegan el control del Congreso. Recordemos que en Estados Unidos, a mitad de mandato, se hacen estas elecciones que sirven de plebiscito al presidente de turno. Pues todo parece indicar de que Joe Biden no va a pasar el control, por llamarlo de alguna forma. Por los temas anteriores, cómo se ha manejado, incluso la crisis ante Rusia. Esos comicios, insisto, que exactamente se van a celebrar en el mes de noviembre. Todo parece indicar de que el Partido Demócrata va a perder esas elecciones. Y ya no se hable de la reelección de Biden. La semana anterior estábamos hablando de que esta crisis le iba a pasar factura a muchos gobiernos en el mundo. Y el de Estados Unidos puede ser uno de ellos. Encontramos protestas a propósito en Panamá. Hoy se van a sentar los sindicatos, especialmente sectores de la docencia, entre otros, han estado manifestándose en contra de los altos precios de los productos de la cesta familiar. Hace algunos días les estábamos hablando de una situación similar en Ecuador. A nivel mundial, y América Latina no es la excepción, se está sufriendo, padeciendo una inflación sin precedentes. Y entre los factores generadores de este panorama está la pandemia, la guerra en Ucrania. A esto se suman evidentemente las maniobras de los distintos gobiernos, pero es escaso el margen de maniobra que tienen los gobiernos locales. Lo que le interesa a la gente al fin y al cabo es que esté bien, que vaya al supermercado y no encuentre los productos tan caros, que le alcance el dinero para hacer la compra. Son cosas que se agradecen. Y en este sentido aterrizamos aquí en España porque, de acuerdo con encuestas que hoy encontramos en la prensa nacional y que vamos a estar detallando más adelante, los ciudadanos han visto con buenos ojos las medidas anunciadas por el gobierno tras los debates del Estado de la Nación, donde se anunciaron tales medidas, ¿no? Becas, bonos, en fin, que de alguna forma buscan paliar la inflación también en España, porque España no es la excepción en este difícil panorama de la economía a nivel mundial. Sí, los ciudadanos han saludado entonces la iniciativa de Pedro Sánchez. Estábamos a la expectativa de cómo iban a recibir, y lo que estamos viendo es que la ciudadanía agradece este tipo de gestos. ¿Sí? Claro, aquí en España se está también en el día de hoy luchando es contra los incendios. Y mucha gente se pregunta, a estas alturas, con tanta tecnología, sabiendo tanto de la problemática, ¿cómo es posible que todos los años estemos con los mismos problemas, los incendios? Pues poco se puede hacer cuando se tratan de incendios provocados, ¿no? Algunos de estos habrían sido provocados. Y es una pena, porque miren cómo son las cosas. Murió un brigadista en Galicia, concretamente, intentando controlar uno de los 36 focos que están en marcha o que afectan sobre todo a Extremadura, Castilla-La Mancha, Galicia, Andalucía, en Cataluña. Hay gente para todo y también gente mala, gente que no le importa absolutamente nada. Y estos son los que provocan los incendios. ¿Cuál es la intención? Difícil explicarlo, es un asunto que le dejamos básicamente para analizar a los psicólogos, pero que las autoridades deben ser contundentes ante estos hechos. No solamente destruyen la naturaleza, sino que ponen en riesgo la vida de personas. Así empezamos el Café Mañanero, dando cuenta de los principales hechos noticiosos del día. Tiempo para una breve pausa y de vuelta estaremos con... No, vamos inmediatamente a repasar los hechos noticiosos más importantes del día, el resumen de las noticias para complementar la actualidad. Sí, resumen de noticias. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. Veamos cómo está la actualidad en España. El fuego sigue devorando hectáreas de Extremadura y Castilla y León en medio de una ola de calor con temperaturas de más de 40 grados y fuertes vientos en algunas comunidades que reavivan las llamas, mientras los medios de lucha contra incendios estabilizan el de Sierra de Mijas, esto en Andalucía. Y se abren nuevos focos en Galicia, Cataluña y Castilla-La Mancha. Por otra parte, un total de 15.000 migrantes han llegado a España de forma irregular entre el 1 de enero y el 15 de julio de este año, según los datos publicados por el Ministerio del Interior este fin de semana. Esta cifra supone un crecimiento del 1,94% con respecto a los mismos meses de 2021, cuando llegaron 14.716. Por otra parte, y continuando con más de inmigración, más de 300.000 personas han apoyado la iniciativa legislativa popular para la regularización extraordinaria de las en torno a 500.000 personas migrantes que se calcula que se encuentran en situación administrativa irregular en España. La petición, impulsada por más de 800 organizaciones y colectivos, se va a presentar ante el Congreso de los Diputados cuando se alcancen las 500.000 firmas. La petición ha sido impulsada dentro de la campaña Esenciales, de la que forman parte, repito, más de 800 organizaciones y colectivos, y cuya comisión promotora está compuesta por Regularización Ya, Fundación para la Ciudadanía Global, Fundación por la Causa, FEDES, Alianza por la Solidaridad y el Partido por un Mundo Más Justo. Continuamos con este repaso de las noticias más importantes del día, del apartado latinoamericano: la detención en México del capo Rafael Caro Quintero, tras casi una década prófugo, ha sacudido al país y provocado presión por la petición de extradición inmediata por parte del gobierno de los Estados Unidos. La Fuerza Pública de Colombia, entretanto, mató a alias Roque, cabecilla de un frente de las disidencias de la FARC que actúa en la región del Catatumbo, en el noroeste del país, según anunció el presidente Iván Duque. En noticias del mundo, los países de la Unión Europea han congelado activos rusos por valor de 13.900 millones de euros. Desde el principio de la invasión a Ucrania, los países de la Unión Europea han congelado activos de Rusia, la mayoría concentrados en Alemania, Francia, Irlanda, Austria, Bélgica y Luxemburgo, y han manifestado que hoy se van a anunciar precisamente nuevas sanciones contra Rusia. En deportes, el corredor de Alpecin, Philipsen, se ha llevado la victoria de la 15ª etapa del Tour de Francia, cuyo líder sigue siendo el danés Jonas Vingegaard. El mejor latinoamericano es Nairo Quintana en la sexta posición, a más de 4 minutos. Y el mejor español es Henry Mas, en la novena posición. Hoy jornada de descanso. Y en lo que tiene que ver con el mercado de fichajes, ya se encuentra en Barcelona Robert Lewandowski, que va a reforzar la delantera del club catalán de cara a la temporada 2022-2023. A propósito, el Barça se encuentra en territorio estadounidense, donde va a participar en un torneo de pretemporada. Y así, todos los equipos de primera división del fútbol español ya han retornado preparándose para la nueva temporada. Hoy les tenemos los detalles más importantes del mercado de fichajes. Que tengan todos un feliz día y gracias por seguirnos. Producciones, GM Productions, N Producciones y El Nene de la Salsa presentan Los Bambán de Cuba. Y con ellos, Tirso Duarte. ¿Qué te pasa, mujer? Esto no puede ser. Con todos sus éxitos. Esto es un mal sueño, esto es un engaño al que tú llamas amor. La cita es en Sala Canal, viernes 22 de julio. Puntos de venta: La Magistral Panadería, Moda Everest, La Taberna del Nene. Entradas desde 20 euros. Info 654-681-572. O compra online en tuboleta.store. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIE. Servicio de recogida y domicilio al 670-971-636. Papi, ¿cómo

Vamos entonces con Carlos Angulo, que nos trae la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica, Biocultura Madrid 2022 es el sector principal de la alimentación ecológica, lo que certificará el año 2022 con el año del mayor porcentaje en el que se ha confirmado la participación de casi la totalidad de las comunidades autónomas en este evento que llama a la Comunidad de Madrid para poder crear el Biocultura. La feria acercará propuestas de alimentación, moda, cosméticos y mucho más para los 5 millones de personas que se consideran veggie en España, reciente con el último informe de The Green Revolution 2021. De acuerdo con el movimiento Veggie, en España se constata un número que no ha parado de crecer en los últimos años y que cada vez son más las personas que buscan alimentos verdes sin ningún tipo de conservantes. El sector vegano también es un sector que se encuentra en pleno crecimiento y es por ello que este tipo de llamados realizan que Biocultura es todo un manual para el consumo responsable a través de los buenos hábitos, y es por ello que se espera que esta sea la feria más grande de alimentos verde en todo el país a finales de este verano. Los responsables de Biocultura señalan que es una de las salas de programación cultural para poder crear nuevas cosas y que se prosperen en un futuro. Es por ello que esperan que este sea el año en el que crezcan más y más la participación tanto de la cosecha como de los vinos, bebidas, tipos de quesos y todo alimento del sector ecológico que estuviera asociado con el gran salto que está dando España para el próximo año 2030, elaborando así una de las ferias verdes más importantes del mundo entero, que tendrá lugar en la capital de España, la ciudad de Madrid, a finales de este mes de agosto. Gracias por acompañarnos. Continuamos en el Café Mañanero y lo hacemos ahora con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Miramos la actualidad nacional, que empieza con esa preocupación por los incendios forestales. El calor está presente estos días en los telediarios, en las calles y de manera singular cuando nos vamos a dormir. La segunda ola de calor de verano 2022 en la península y Baleares, la primera del año en Canarias, ha batido récords de temperaturas máximas, pero su impacto sigue cuando el sol se va. Quizá lo más relevante de la ola de calor que estamos viviendo ahora son las temperaturas mínimas tan altas que se están registrando, según señala el responsable de la Agencia Estatal de Meteorología. Recordemos que es la entidad en España encargada de hacer la medición oficial de las temperaturas. El informe oficial del tiempo en el territorio nacional. Y de España, donde son noticias, de esta noticia el tiempo, la ola de calor, mejor dicho, pasamos a América Latina. En América Latina hay preocupación en Venezuela y también en Nicaragua. En Venezuela, la nueva maniobra del régimen chavista contra las libertades de prensa pretende modificar la ley de ejercicio del periodismo y el código de ética. Entre tanto, en Nicaragua se habla de persecuciones y fugas forzadas. Es la avanzada final de Daniel Ortega para exterminar el periodismo en el país. Tienen en común eso. El ataque al periodismo, el ataque a la libertad de expresión, un principio básico de la democracia. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Una forma de hacerle seguimiento a la actualidad. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la mano tendida por parte del gobierno ruso a la dictadura del régimen de Cuba. Y es que el ruso Vladimir Putin le ha tendido este fin de semana una mano a la dictadura cubana y al mismo tiempo ha logrado ubicar productos rechazados por Occidente. Y es que el buque cisterna que transporta Full Oil desde Rusia ha llegado la semana pasada a Cuba transportando suministros para las centrales eléctricas de la nación caribeña y así dando Rusia una salida a sus productos rechazados por Occidente. Asimismo, el petrolero Aframax Swarovski Prospect con bandera de Liberia ha llegado al puerto cubano de Matanzas, a unos 100 kilómetros del este de La Habana, con unos 700.000 barriles de Full Oil y cargados en el puerto ruso de Uslaga. Y todo por un precio de 70 millones de dólares que tendrá que pagarle el régimen cubano. Y es que Rusia no solamente ha continuado con la guerra de Ucrania, sino que ahora entra a ser partícipe del mantenimiento de la dictadura del régimen cubano. Eso sí, tratando de colocar los productos que Occidente no le está comprando. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con este movimiento Rusia está demostrando que tiene clientes para los productos que Occidente le rechaza? Y también nos preguntamos, ¿al apoyar el régimen cubano vuelve Rusia a estar en la palestra como uno de los grandes socios del régimen dictatorial de la isla y demostrando que tiene una posición estratégica en América para alguna circunstancia complicada que tenga en momentos con Ucrania? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Y de inmediato, Nicky Cuervo nos trae un adelanto de las noticias del apartado del entretenimiento. Buen día, Jorge. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Daddy Yankee dice adiós a España con ritmo latino en su última vuelta. Robert Glasper inunda el Jazz Victoria con su sonido urbano. Bad Bunny brilló en el juego de celebridades en la semana de All-Star de la MLB. El primer concierto de Carlos Vives en España, un homenaje a la música latina. Ricky Martin podría enfrentar hasta 50 años de cárcel por violencia doméstica contra su sobrino. Piqué habría terminado con la que sería su nueva novia. Resident Evil se estrena como serie en Netflix. La voz de Zucchero hable la mar de las músicas más esperada tras las restricciones. Arturo Sandoval enloquece al Festival de Jazz de Vitoria. Pablo Alborán desvela por fin su carretera y manta, diferente y bailable. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. ¿Qué tipo de café? Gracias, Nicky Cuervo. Recuerden, el transcurso de nuestro programa, el desarrollo de esta y otras noticias del mundo del espectáculo. Y la verdad es que tenemos por delante un programa lleno de muchas noticias del día. Y esperando también lo que viene en materia de espectáculo. Ya tenemos por aquí sonando a los Bam Bam, que se estarán presentando este 22 de julio en la Sala Canal de aquí de Valencia. Y no estarán solos, estarán también con Tirso Duarte. Buena salsa cubana. Estará llegando entonces esta semana a Valencia. Gracias por seguirnos. Escuchan el Café Mañanero. Solo conocía la soledad. Nunca se atrevió a desobedecer. No se imaginaba estar sin él. Alguien le hizo ver la realidad. Y ya no pudo más. Entonces despertó. Tiene otro color que también merece. regresa una oportunidad, que su cuerpo necesita más calor, que alguien le regale alguna flor, que tiene deseos de bailar, descubrir lo que tiene, bam, bam. Y ahora ya no hay control, y en el baile siempre es ella la primera en el salón. Nadie sabe cuánto sufrimiento guarda en su interior. Baila libre como el viento, a nadie da explicación. Ya no hay control, ahora con palabras solamente no podrás cambiar su decisión. Tienes que volver a enamorarla sin guardar. Se derrite si le das de lleno el sol. Llévala si no, así que ponte pa' tu son. O te la llevas tú o me la llevo yo. Y llévala a tu vacilón, dale una oportunidad y tú verás que mucho más te gustará. Llévala si no, escucha bien. O te la llevas tú o me la llevo yo. Tienes que volver a enamorarla, dale lo que lleva a ella, tan solo un poco de amor. Regresiva para el concierto de los Bam Bam en Valencia. Sí, llega la semana esperada por todos. Bam Bam este viernes en la Sala Canal junto a Tirso Duarte. Un espectáculo que te presenta Eduard Producciones y el Nene de la Salsa. Llega la salsa con poder, salsa con cubana, así como lo oyen. Dos en una misma noche, en un mismo escenario. Los Bam Bam y Tirso Duarte. Es el momento de hacerte con las entradas. Con la mesa, mejor dicho. Sí, para que disfrutes con toda la comodidad del caso. El teléfono 6-54-681-572. Bueno, mira, ahora escucha mi consejo. 654-681-572 y reserva tu mesa. Los Bam Bam y Tirso Duarte, juntos por primera vez en Valencia. Sala Canal. Dale amor, pa' que no seas un perdedor. Con un cachito de ternura se conforma, todo es cuestión de forma y atrévete. Dale amor, pa' que no seas un perdedor. Dale una flor, inventa una aventura. Sí. Llevamos una mañana muy agradable,